Thank you.

Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise is el ruido es el mensaje.